Benny, quiero verte, darling. Sentí mi palpitar, se te va a hacer fácil. Y hasta casi sin mirarme, duermo y puedo verte. Pecando al pensarte, no sentí algo igual. Y es que cuando se levanta, sale con el alba y quiero despertar arropado en tu manta. Sé que el mundo es bruto y ya sufriste mucho. Puedo ser la luz que te cure la sala. Cuando se levanta, sale con el alba y quiero despertar arropado en tu manta. Sé que el mundo es bruto y ya sufriste mucho. Puedo ser la luz que te cure la sala. Vas a ver yo que te iba a encontrar entre el cielo gris y la soledad. Dicen que es amor, yo lo sé en verdad, pero presentí que ibas a llegar. Tal vez sea vos que me ayudará si pierdo el control y no puedo más. Dicen que es amor, yo no sé en verdad, pero me sentí en la luna. Cuando se levanta, sale con el alba y quiero despertar arropado en tu manta. Sé que el mundo es bruto y ya sufriste mucho. Puedo ser la luz que te cure la sala.